que tu lucha. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Año nuevo, vida nueva, acá estamos, América resiste. Cruzamos un límite convencional, que dice que pasó un año viejo se fue y un año nuevo comienza, por lo menos en lo formal, en lo que hace al ordenamiento que necesitamos como para saber y decir, bueno, te encuentro el 8 de enero de 2018 en Radio La Retaguardia para escuchar América Resiste. Y si yo te digo, mira, te encuentro en Radio La Retaguardia para escuchar América Resiste y no te digo ni el día ni la hora, entonces convenimos y decimos que tenemos un calendario. Ese calendario común nos dice que empezó un año nuevo. Algunos tenemos años de más en la cronología personal. Otros lo están esperando, porque enero también es un mes en el cual se cumple años, ¿no? Y muchas veces los cumpleaños de enero tienen esa característica. Los que pasan en la primera semana es como que la resaca de las fiestas, es como que se agotó la alegría, ¿no? Pero así todo, lo que se rescata de esta primera semana de enero, y especialmente para los que cumplimos años, es que lo que queda son todos los afectos, ¿no? Y esos afectos son constantes, son permanentes, no conocen de distancias, no conocen de diferencias, y bueno, eso es lo que nos va constituyendo de a poco, o de a mucho, como personas, como lo que somos. Constituye el ser, eso también forma parte del ser. Y como decimos, esta es la vuelta número 129, hoy es 8 de enero del año 2018. Estás escuchando América Resiste, quien te habla, Ángel Fernández Yechman, responsables del contenido del primer minuto al segundo y hasta el final. Transmitimos desde La Retaguardia, esta trinchera comunicacional en la que convergen personas, historias diversas, pero un trazo en común: el desprecio por la injusticia, el desprecio por los abusos, una conducta, digamos, grupal, colectiva, que también viene alimentada de muchas de las conductas personales, ¿no? Desde quien forman este colectivo, que tiene que ver con la coherencia, que tiene que ver con tratar de no engañar, ¿no? O sea, tratar de no engañar a pesar de las trampas que muchas veces internamente uno se hace. Y bueno, y estar al servicio de esto, de la comunicación como herramienta de difusión, como herramienta de dar voz a aquellos que son invisibilizados, porque o no resultan de interés o porque políticamente sería incorrecto que trasciendan en los medios masivos de comunicación sus mensajes, y las denuncias de aquellos que están más lejos no solamente en lo físico, más lejos en lo social, más lejos en el acceso a las comodidades que gozamos quienes vivimos en las ciudades. Y bueno, y de eso se trata esta trinchera en la cual estamos inmersos, una trinchera con un grupo multidisciplinario que está y trata de estar siempre donde hay que estar. Por ejemplo, este fin de semana hubo una cobertura y una intervención muy, no solamente meritoria, sino también virtuosa en cuanto a que de manera tal vez artesanal se dio cobertura a tramos de las marchas que se hicieron primero en la ciudad de Mar del Plata, y luego el siluetazo que se llevó a cabo en el día de ayer en el bosque Peralta Ramos, en repudio a este indulto encubierto que se le dio a Echecolás. Echecolás, uno de los salvajes esbirros cínicos en su actitud, que jamás mostró arrepentimiento. Y es más, como vamos a ir desiluanando o develando a lo largo de esta jornada que es América Resiste, que empieza a las 18 horas y va a terminar a las 20, no dudó de amenazar literal y directamente a Jorge Julio López, luego de que declarara en ese juicio histórico que reconoció la justicia, reconoció el tribunal y por ende reconoció el Estado Nacional, que en la Argentina hubo un genocidio. Y que ese genocidio fue ejecutado por individuos que son llamados genocidas. Y esos genocidas llevaron adelante esa actividad recibiendo órdenes, cobertura y soporte jurisdiccional desde el Estado argentino. Mientras vemos que criminales nazis, los pocos que se han juzgado y los pocos que se han condenado, con 95 años, 98 años, van a cárceles comunes a cumplir sus penas, encontramos que un miserable, ¿qué digamos? Un fraudulento. Miserable y fraudulento. Fraudulento porque a la hora de la verdad no duda en esgrimir una supuesta enfermedad que no fue nunca constatada y sí avalada por peritos de parte y dando esa imagen de anciano, pero en realidad un anciano mentiroso, un maula, un diablo. Una actitud tramposa, estafadora. ¿Para generar qué? Para generar conmoción. Y para demostrar que la vendetta de él puede más que la justicia. Porque la vendetta de él le permite esquivar la pena que bien merecida se tiene y firme en todas las instancias, aún de este aparato judicial que tenemos en la Argentina, condenado a cadena perpetua. Y la elude con la complicidad de miembros de la justicia que también apoyaron las acciones de las dictaduras, la eluden con una venia explícita dada desde la presidencia de la Nación en Argentina para que esto suceda, la elude con un grupo de incorporados a las fuerzas represivas de este Estado totalitario que hoy rige los destinos del país, totalitario aún en las jurisdicciones que domina. Domina la capital federal, la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional. Tiene a sus órdenes y a su servicio más de 600.000 hombres y mujeres armados hasta los dientes, con la anuencia explícita de que si matan, roban, violan, desaparecen, asesinan por la espalda o detienen inocentes mientras sea para defender al régimen totalitario, el régimen totalitario les da las absolutas garantías, como explícitamente dijo la ministra de Seguridad de la Nación, de que no serán condenados ni siquiera serán juzgados. Entonces, ante eso, cuántas cosas se derivan, ¿no?, del símbolo de la domiciliaria de Checolás. Ante eso, el pueblo, las víctimas, aquellos que buscaron a las primeras víctimas de las dictaduras y hoy lo siguen buscando, como madres, abuelas, hijos, organizaciones de derechos humanos, grupos de abogados, colectivos que sienten solidaridad y que saben que en defensa propia tienen que poner una valla para que esto no quede impune. Cuando decimos esto nos referimos a las consecuencias que sufriremos por mucho tiempo de la última dictadura cívico-militar clerical. Y la respuesta fue una marcha masiva, pacífica, en el centro de Mar del Plata, donde hubo adhesiones desde los balcones de los edificios donde se desarrolló esa marcha, de mucha gente que aplaudía, de mucho puño en alto, de mucho sigan adelante. De otra vez ver marchar a quienes podríamos considerar los gigantes de nuestra patria. Las madres, las abuelas, hijos, nietos, que marchan por los suyos y marchan por todos. Porque a los suyos no los encontraron, los siguen buscando, pero buscan a todos. Y esa marcha transcurrió en paz, ignorada por los medios de comunicación masiva, cubierta por la retaguardia y otros medios de comunicación alternativa. Y de eso se trata, por eso también este punto y aparte respecto a la retaguardia, respecto a lo que se pretende con la comunicación libre, comprometida, definida en un lado de la grieta. Y quienes armamos y tenemos cabida en este espacio, en este caso como esto que hemos creado, ¿no? América Resiste, una creación conjunta en cuanto al nombre y tal vez al concepto con Fernando Tevele, que colaboró dando ese aporte para que definamos un nombre a este viaje, América Resiste. Y bueno, ¿cómo vamos a resistir? Resistimos con noticias, con denuncias, con reportes del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre militante, no somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los jueves de 13 a 15, los sábados de 22 a 24. Y esto también transcurre con otro prócer de la democracia, Víctor Basterra, un ex detenido desaparecido, como para ponerle un nombre, pero en realidad un individuo que con su audacia y su astucia de sobreviviente y poniendo el cuerpo aún hasta el día de hoy, tanto de él como de sus seres queridos, hace este aporte a la patria toda, aún aquellos que no la merecen. El aporte es buscar justicia, memoria y verdad dentro del debido proceso, respetando las leyes de la democracia. Y esas acciones sirven a todos, aún a los que se sienten, sienten que repugnan los derechos humanos. No se dan cuenta que también es de ellos. Y así se llama este estudio. Y está Luciano Arruga, que el día 27 se va a llevar una nueva reunión, una nueva conmemoración, un nuevo símbolo efectivo de transformación, de alquimia, de dolor en creación, ¿no? De esa búsqueda de justicia de un chico con toda la vida por delante, sustraído, robado de su destino natural por las manos de las mafias policiales, en este caso la bonaerense, hostigado para obligarlo a delinquir, como hacen las policías, presionando, extorsionando. Y el hecho de haberse negado le sirvió entrar ya en una debacle de detenciones constantes, sin ningún tipo de motivo, golpizas, y finalmente la tortura y luego la desaparición y posteriormente la constatación de la muerte y también la desaparición de su cuerpo en ese trajinar. Rescatado por su familia, rescatado por los amigos, rescatado por organismos también de derechos humanos, que acudieron a prestar ayuda técnica para enfrentar esos dilemas que tienen que ver con la burocracia administrativa de la justicia. Y como hablamos de memoria, hubo un hecho trascendente por esto de los desaparecidos, ¿no? Los desaparecidos que aparecen, los que se daban ya por desaparecidos y que surgen desde la tierra, Como levantando sus manos para decir aquí estoy, no me desapareciste. Y este es el caso de Jorge Mario Reutemann, un médico que del Hospital Alejandro Posadas en Aedo. Este hospital estuvo bajo el control del primer cuerpo de ejército durante la dictadura del año 1976. El doctor Daniel Rafecas, juez federal, comunicó que los restos hallados fueron identificados como pertenecientes a Jorge Mario Roitman. Unos días antes de su secuestro, el propio Roitman le había comentado a su esposa que varios empleados del hospital habían desaparecido y que el lugar estaba bajo el control del ejército. En el libro Nunca Más figura el testimonio de Gladys Cuervo, otra detenida desaparecida, que dijo haber visto en ese siniestro lugar al doctor Jorge Mario Roitman, con signos visibles de haber sido torturado y agonizando. Quienes lo conocieron, rescatado su cuerpo, identificado La carroza con sus restos paseó por el frente de donde él desarrollaba sus actividades y donde finalmente fuera desaparecido. Este es el reporte número uno. Esos huesitos, a veces cuando tuve la suerte de acompañar a un gran investigador que mete las manos en la tierra buscando los huesos, que es el doctor Rogelio Goiburú en Paraguay, a veces me tocó ver y conversábamos sobre eso, ¿no? A veces, muchas veces la posición en que aparecían los huesos. Pareciera como que se movían dentro de la tierra, o que se hubieran movido dentro de la tierra. Una cosa muy, muy extraña. Y en este caso, bueno, ahí el homenaje emocionado, sentido, de quienes lo conocieron y de quienes no lo conocieron, pero había muchos que sí lo conocieron. Y callaron, y bueno, y el miedo, ¿no?, de esa historia que sucedía en la casa del director del hospital, transformado en campo de concentración y desaparición, bajo la égida del ejército argentino, que no es el ejército sanmartiniano, es el ejército de los repudiados, sin honor, esbirros, cobardes, que se ensañan con cuerpos vencidos. Esos son. Vamos a escuchar el tema número uno. Desapareció con el desvelo, la corrupción, son la peor. Se va a acabar, se va a acabar. Esto también que está pasando se va a acabar. Por eso, de todas las injusticias, todas las aberraciones, todas estas prepoteadas, esta cosa de arrancarle ojos a gente de los pueblos originarios, a obreros que piden por empleo, a inocentes que pasan por la calle, meterle bala a los jubilados en una esquina rodeado de policías, esto también se va a acabar. Ustedes no se tienen que olvidar que ya tuvieron el 2001 y en el 2001 mostraron la hilacha. Demostraron que las policías que tienen que estar al servicio de la comunidad se sirven de la comunidad y a la menor oportunidad le meten bala. Pero no son capaces de defender la seguridad y la tranquilidad ciudadana. Están más emparentados con el delito que con la ley. Y para saber de qué se habla cuando se dice y se repudia a este Checolás, vamos a escuchar parte del testimonio de Jorge Julio López, luego Checolás discutiendo con el profesor Leopoldo Bravo, quienes no lo conocieron, un héroe también, defensor de los derechos humanos, desde el primer momento en que hubo una reacción del socialismo, una persona que fue diputado y que a su vez fue víctima de este canalla de Checolás. Este es el reporte número 2. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así. Che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía todo esto? Checolás. Estaba el ahí. Señor Checolás. Él es el que decía todo lo que está contando usted ahora. Todo. Y mandaba a otro y el otro repetía. Cuando yo le digo, sí, sí, está bien lo que usted dice. Primero, bueno. Yo, gringo, guacho de mierda, gallego, qué mierda sos. Decime, señor, señor comisario, y me hace así. A la noche llegó toda la patota. Y llegó un tipo gangoso que hablaba así. A los gritos. Primero... lo agarran y los tiran a todos en la celda juntos. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López, sí, dice. Mirá, dice, si vas a mi casa, dice, acordate de decirle a mi nena y a mis padres, avisale donde estuve, me dice. y ahí los dejan a los tres un ratito y preparan las cosas. No sé cuánto estuve ahí. Y como a la media hora, sí, yo calculo, lo sacan a roda. Y el gangoso ese le dice, hijo de puta, así que tuviste en Quilmes poniendo letreros vos. Carayá, hijo de puta, de roda, le decían carayá porque era paraguayo. Agarran y lo sacan. Y por ahí siento como un martillazo y un tiro, sería una pistola con silenciador. Y le siento un tiro y un grito. ¡Ah! Y no habló más nada. El comisario Che Colás, como ustedes saben, fue director general de investigaciones de la Policía de Buenos Aires del 76-79. Es decir, era el segundo el general Camps durante los años de la represión. ¿Usted cree que la gente que usted reprimió tuvo derecho a la libertad, que tuvo derecho a una defensa en juicio? Sí, sí. Ese es el engaño precisamente de ese famoso libro Nunca Más. ¿Usted conoce en situaciones constitucionales normales detenidos o condenados que desaparecen? Porque después desaparecían. Sí. Entonces, tengamos en cuenta que los desaparecidos, que aquí se manipulea con tanta arbitrariedad, no son la suma que se está publicando. Usted, señor, es un personaje siniestro, y no le digo el calificativo que le corresponde. Cálmese. ¿Eh? No, si yo estoy muy calvo. No mienta. Usted es bravo, acá vienen los docentes que usted... hizo desaparecer. Doctor, perdón, maestro, usted dice que yo lo torturé. ¿Me puede explicar en qué consistía la tortura? La picana en primer término. Y ahí escuché una voz cuando me dejaron tirado en el suelo que me dijo al oído, maestro, escupa todo y no trague nada. Doctor, perdón, maestro... Los 91 tormentos que le han comprobado están acá en este juicio. Acá está como me torturaron, acá está la comprobación. ¿Quién le dio la libertad a usted? ¿Quién? ¿Quién le dio la libertad? No me la dio usted. No, ¿quién se la dio? No me la dio Camps. ¿Quién se la dio? No, me la dio, ¿sabe qué? ¿Quién? La reunión que se estaba realizando en Norteamérica, donde... ¡No mienta! ¡Se la dio Macera! ¿A mí? ¡Sí, señor! Macera... Tome acá, señor. ¿Qué? Por Dios, bueno, señor. Se la dio Macera. Fue a la casa de Macera. Usted. Pero escúcheme una cosa, señor, comisario. Yo no fui a la casa de ninguno y le pidió tuve empleo, nada que ver le con... Le dio empleo. Siéntese. Sí, vaya a ser porque le conviene. Siéntese. Le dio empleo a usted y a... Para allá, comisario. Siéntese allá. Por favor, no mienta la gente. Siéntese, por favor, siéntese. ¿Usted sabe el caso de Saratini que está acá? Acá está. Sí, señor. Sí, eso mintió igual que usted. Usted es un mentiroso. Les pido, por favor, un poco de silencio a los dos. Un poco de silencio. A ver si nos entendemos de qué hablamos. Ese es el que nos quieren hacer aparecer como el frágil ancianito que merece pasar sus últimos años en paz. Les voy a resaltar, por si les pasó desapercibido, cuando le empieza a decir maestro, lo que hace es retrotraerlo a Bravo, intentar aquel momento de quiebre de la tortura física. El hecho de repetirle la misma palabra en este momento, en ese momento, era una maniobra más de la perversión profesional que ejercen hoy los hijos y nietos de estos malnacidos en aquel momento. Sepamos de qué hablamos, no es un tema de pobres viejitos. No es un tema de revancha, si fuera revancha, la revancha tiene el color de la vendetta. Es otra cosa, la vendetta no tiene ley, la vendetta no tiene debido proceso, la vendetta se ejecuta. Esto es apostar a la justicia para que nunca más pase. Porque la vendetta genera vendetta y ese es un círculo que no termina nunca. Y no es eso lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que tenazmente, cerrilmente, se va a continuar por el camino de la verdad y la justicia. Mal que les pese. Y

que examinó en su momento a Echecolás y percibió la estafa procesal que estaban llevando adelante este siniestro personaje repugnante, esbirro cobarde. Vamos a escuchar el reporte número 3. Soy Virginia Kramer, médica legista, médica cirujana. Hace 25 años que me dedico desde mi profesión y desde mi militancia a defender los derechos humanos. Uno de los tantos casos en los cuales tuve que atestiguar fue el de Echecolás. A partir de ese momento fui perseguida, incluso estando Echecolás preso, fui amenazada de muerte y fui denunciada por el mismo Echecolás y por su perito de parte, el doctor Castex, por torturas, simplemente por hacer lo que el juez en su momento había solicitado para ver si Echecolás estaba en condiciones o no de tener una prisión domiciliaria. Claramente en ese momento no tenía, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, las condiciones necesarias, las condiciones que había que reunir para tener una prisión domiciliaria, y eso fue lo que expresé y eso fue lo que me costó una denuncia penal por torturas, más amenazas de muerte, más un cuchillo ensangrentado en la puerta de mi casa mientras mi hija adolescente dormía en ella. Si ese era el poder de fuego que tenía Echecolás desde adentro de la cárcel, donde ganaba campeonatos de ping-pong y después se presentaba a los cuerpos médicos, donde los guardiacárceles le decían: jefe, lo ayudamos, jefe, lo llevamos, jefe, lo traemos, y las distintas autoridades del cuerpo médico judicial hacían lo propio. Imagínense, repito, si esa era su capacidad de fuego estando preso, ¿cuál es la capacidad de fuego que tiene quien comandó las fuerzas asesinas, genocidas en la provincia de Buenos Aires, estando en su domicilio? Nunca más. Esto no podría haber ocurrido, porque ya dijimos nunca más. De eso se trata. De esto se trata. Hay mucho material también de Virginia en el blog de La Retaguardia. Les aconsejo que lo busquen vía internet. Pone La Retaguardia y ahí vas a llegar al blog y también vas a encontrar ediciones anteriores. Pero este es el señor, que consiguió su propósito. Seguir mostrándole a sus víctimas y a la nación toda, y al mundo también, que la impunidad existe, que él se sale con la suya. Hay un pulso, hay una pulseada donde la justicia argentina va a tener que decidir: barbarie o debido proceso. La barbarie es que este repugnante esté gozando del calor familiar. Barbarie es que acuse de torturas a una médica perito forense. Él acusa de torturas. Justicia y debido proceso es que haya jueces que lo escuchen y evalúen de acuerdo a derecho, de acuerdo a derecho. La decisión de la domiciliaria no es de acuerdo a derecho. Es ponerse de un lado de la grieta, ese poder judicial que apoyó las dictaduras y que aún hoy se siente orgulloso de eso. Mientras tanto, la familia de Santiago Maldonado, luego de encontrar su cuerpo, entró en esta licuadora que es la burocracia judicial administrativa y se sigue buscando algún tipo de explicación y algún tipo de reparación y justicia, porque Santiago Maldonado fue abandonado, presionado, obligado a entrar a un río a pesar de haber rogado que así no lo hicieran. Y fue ayudado a que se produjera su ahogamiento. Y no hay culpables, porque la ministra de Seguridad de la Nación, o sea, el presidente de la Nación y el Estado todo, avalan este tipo de acciones. Mientras tanto, después de Santiago vino el Rafa Nahuel. Y el Rafa Nahuel con un tiro por la espalda, acusado de tirar lanzas y palos a uno de los grupos militares más preparados para acciones de combate, como son los de la prefectura, que con armas de guerra, con la anuencia del presidente de la Nación, de la ministra y de su viceministro, ejecutó por la espalda a un inocente. Y así vamos. Y así fue Cuba, y así sigue siendo Cuba, y así hay un tema que se llama Guantanamera que unifica muchas voluntades y muchas voces. Este es el tema número 3. ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera. Ni oruga cultivo, cultivo una rosa blanca. De un pesar profundo entre las penas sin nombre, yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Thank you. versión hecha entre muchos en distintos lugares del mundo. Es una guantanamera muy, muy... Todos tenemos algún poquitito de esa guantanamera que nos hace vibrar, ¿no? Está bueno. Bueno, y este sería un tema como para el señor Alfredo Carlos Grande. ¿Qué diría él si escuchara esto? Medio millón de personas se movilizaron al mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. ¿Cuántas se movilizarán el 25 de diciembre cuando se cumpla un mes del asesinato de Rafael Nahuel? ¿En cuántas localidades habrá marchas ese lunes de Navidad para exigir justicia? ¿Por qué algunas muertes movilizan más que otras? Esto es un trabajo más extenso, una buena reflexión, de Luciana Mignoli. Dice, sí, ya lo sé, son casos distintos. Una desaparición forzada y un muerto en un enfrentamiento, entre comillas. Una persona que permanece desaparecida 78 días y otra que muere a los dos días. Santiago, Rafael, Maldonado y Nahuel son dos víctimas de las fuerzas represivas del Estado, dos personas que pusieron el cuerpo en la lucha por el territorio indígena y dos caras de un muy disímil efecto de empatía y movilización. ¿Cuántos se movilizaron por Rafael? ¿Alguien se acuerda de Rafael? Está bueno que nos miremos también, ¿no? Porque siempre estar mirando hacia afuera es muy cómodo. Pero ¿qué nos pasa hacia adentro? ¿Será que es así nomás? ¿Que son dos caras de un muy disímil efecto de empatía y movilización? Yo creo que sí. Creo que aún entre los más, comprometidos y solidarios existe este rasgo de distinción. Vaya a saber dónde está anclado, pero que está anclado, está anclado. Y para saber de qué estamos hablando respecto al tema mapuche, vamos a escuchar un tema, es el tema número 4, que se llama Lo que no voy a decir, del grupo Subverso. Repetir una vez más en este tema las causas más antiguas que originan el problema. No voy a mencionar que hace casi dos siglos atrás Chile firmó un papel legal que estableció la paz y la frontera. Será que ya me parece obvio, pero no voy a indicar que aquí nadie puede robar lo que le es propio. No voy a insistir que fueron nuestras estas tierras desde antes que existiera su nación y su bandera. Espera, no voy a pedirle al olmo, por eso yo no voy a dirigirme a los que hoy levantan polvo. Todo lo que dije hasta ahora callaré y en silencio guardaré todo lo que toque fondo. Son dos décadas desde que desperté. Muchos dicen que muchos de mí se parecen a usted. No les voy a recordar que hubo masacre, tampoco inculpar a sus abuelos, porque mi pueblo pasó hambre, sangre. No vengo a mostrarle, yo no pretendo convencerlo de portarse un poco más amable. Lo intentamos antes, ya durante mucho tiempo, pero yo no vengo a reclamarle ningún parlamento. Siento que todo argumento queda corto ante siglo y medio de violento y sistemático despojo. No hablaré de genocidio, tampoco del zoológico que allá en París esclavizó a los indios. No le contaré mi sueño, donde mis hijos estrecharon la mano del que mataron en un crucifijo, y que al bajarlo pa' que no sufriera más, él dijo Inche Kirapanda, Mulepetain Weichan. Cuando la palabra ha sido traicionada, el tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo, y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a

en laretaguardia@gmail.com. Y esto es América Resiste en La Retaguardia, operado por Natacha Bianchi. Gracias, Natacha. Gracias, de corazón. ¿Y qué decimos dentro de nuestra consigna de presentación? No somos neutrales, porque realmente no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Cabe aclarar, y ahora sí, volviendo a la arenga que escuchamos anteriormente, este tema de meter bala, suena muy, muy, muy similar, ¿no?, con lo que pasa acá con el gobierno nacional. Cabe aclarar que cuando dicen que esta gente no encuentra al EPP, apareció ahora un video donde los tienen filmados en el medio del monte a todo el grupo del EPP durante más de una hora y media. Y si eso no es permitir que siga existiendo o incentivar en su caso de que siga existiendo el EPP, el cual le reporta la fuerza a los generales, a las jerarquías de las fuerzas represivas, arriba de 190 millones de dólares. No nos olvidemos que en el año 2016, cuando se estaba discutiendo el presupuesto y donde se iba a desarmar la fuerza de tarea conjunta y volver a la normalidad los cinco estados del norte, los cinco departamentos del norte de Paraguay, se produjo la matanza de Arroyito, exactamente eso, mientras sucedía esa matanza de 8 soldaditos en el medio del monte y donde los propios familiares de los asesinados declaran que fueron los propios jefes militares y policiales los que los ejecutaron para agrandar el presupuesto. Tendríamos que empezar a darnos cuenta que estamos no ante una guerra contra un grupo insurreccional, sino que hay un grupo insurreccional que le sirve de argumento a los mafiosos estronistas que están en el gobierno y que dominan el poder real en el Paraguay. Mientras tanto, en el Paraguay también siguen pasando cosas. Programas anteriores le hemos pasado el audio en vivo del momento del desalojo y cuando les incendian las casas, les prenden fuego y los golpean a familias indígenas que en ese caso habían quedado solamente las mujeres, los ancianos y los niños, porque los hombres tienen que correr al monte porque las propias mujeres les dicen que vayan a esconderse para que no los maten. Y esto pasó en la comunidad Abaguananí, Tecojá, Jejití, Mirí. Y bueno, y acá se sigue denunciando, ¿no? Se sigue denunciando este exterminio que no para, este exterminio que no se detiene, que se está dando en toda la patria grande. Y hay que seguir resistiendo porque pareciera que estamos en manos, pareciera no, verídicamente, en la patria grande, en gran cantidad de países, especialmente los que tenemos de vecinos, estamos rodeados y estamos como un territorio ocupado. Tenemos la democracia y la libertad bajo estado de ocupación, ocupado por los hijos, nietos y patrones de los dictadores de antaño. Y bueno, y después vamos a escuchar a María Eugenia Vidal, la esperanza para la próxima reelección como presidenta, para que continúe este régimen totalitario, la que pone cara amistosa, pero bueno, realmente de cara amistosa no tiene nada, sino que al revés, podría ser como esas películas de terror, donde la más perversa, la más asesina y la más torturadora tiene cara de Heidi. Vamos a escuchar el tema número 5 como para ir entrando justamente en esta realidad. Están firmando libros ajenos, comprando amigos con caramelos. Están sin alma en todas las fotos, están burlándose de nosotros. Están tapando mal el pasado con los testigos amenazados. Están actuando frente al espejo, están siguiendo malos consejos. Están batiendo los sonajeros con traje y casco entre los obreros. Están rompiendo platos de otros, están tomando fuera de foco. Están diciendo filmen carajo antes que todo se venga abajo. Están hablando de lo que pasa desde allá lejos en la terraza y canta. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Están trepando por las paredes y en las pantallas donde los quieren. Están creyendo con alegría que está acabada la ideología. Están jugándose la cabeza con los billetes bajo la mesa. Están poniendo de garantía el monoambiente de alguna tía. Están trayendo a la marabunta, están huyendo de las preguntas. Están llamando a sus enemigos para enfrentar la cuarta de Olivos. Están colgándose las medallas que les vendieron otros canallas. Están pidiendo línea de cinco los que soñaban jugar distinto y canta. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Están supliendo el amor al arte, haciendo palmas a los cantantes. Están rezando por si las moscas, hay que llevarse bien con las hostias. Están clavándose una sonrisa y delegando alguna golpiza. Están buscando una compañía que les extienda soberanía. Están vertiendo whisky en el mate, están poniendo todo en remate. Están presentes en los desfiles, jueves estreno, puerta del cine. Están gritándole a los más sordos, alcen la mano entre los escombros. Están girando en la calecita y ya sabes quién puso la guita y canta. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Qué déjà vu, qué déjà vu. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Zamboni, déjà vu, ¿qué tal? Y ahora vamos a escuchar un recortecito de una situación donde muestra su verdadera cara siniestra, la Heidi de la provincia, candidata a presidenta, la candidata que están armando. Vamos a ver si conseguimos una Tyson o un Mike Tyson que lo voltee en el minuto cero. Por otro lado, no nos olvidemos que la señora Heidi Vidal vive en una base militar, porque la seguridad que se la banquen los vecinos, la inseguridad, que se aumentó el presupuesto, que se aumentó el presupuesto en seguridad, que insume 31 millones de pesos por mes el traslado y la vida de la Heidi humilde, y que pide un aumento de 40 millones mensuales para su seguridad y su tratamiento personal. Vamos a escuchar el reporte número 6. Ya te pudiste expresar, estamos en democracia, ya pudiste decir todo lo que querías decir a nosotros. Estamos ocupando hasta el comedor en este momento. La escuela de Sierra de Laguna de los Padres, hoy te llegó la carta de nosotros. Por favor, mírala porque necesitamos los docentes iniciar el ciclo con esas dos aulas. Ya no tenemos. Después la voy a leer. Por favor. Lo que pasa es que hay un montón de archivos. No puedo escribirlo, pero seguramente lo vamos. Porque además todas las escuelas de la zona de Sierra de los Padres, aparte, ¿sabés que prometieron cuando asumieron que el 80% de la escuela de la provincia iban a estar en condiciones? Eso fue lo que prometieron cuando asumieron. Y seguimos igual o peor. Y estamos esperando todavía. ¡No vas a ser judicial de la concha tuya! ¡Hija de puta! ¡Soltame, concha tu madre! ¡Soltame, hijo de puta, que me toca! Tranquila, tranquila. ¡Chorra, hija de puta! ¡Chorra, ladrón, hija de puta! ¡Me están matando, hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Chorra, hija de puta! Yeah. la Heidi de Imperio Barbarie, anda con un ejército de trogloditas que le pegan patadas por abajo a las mujeres cuando se acercan, que les tocan las tetas, que les pegan por la espalda. Y la gente, el pueblo de abajo sabe que no es Heidi, sabe que es una perversa. Y se lo grita en la calle y eso le duele. Porque ella es Heidi para las cámaras de televisión. Pero las cámaras de televisión no van a poder soportar, ni siquiera van a poder darle la seguridad y la impunidad que necesitan con el gobierno que están llevando adelante. Y mientras tanto siguen pasando cosas, el caso Odebrecht, que es un escándalo mundial, que es un escándalo planetario, donde el primer ministro de Canadá tuvo que renunciar en Europa, en la sede de la Unión Europea, gente tocada por esta mancha de corrupción. Se está juzgando en todo el mundo, menos en la Argentina, Y cuando todo parecía encaminado a la impunidad y al cierre total, apareció un ciudadano. Apareció un ciudadano que se llama Eduardo Casal, que es el Procurador General de la Nación transitorio hasta que se nombre otro, y dijo, momentito, apelo el sobreseimiento. Solicito que se siga investigando si hubo delito o si hubo delito, si hubo transferencia de fondos de Odebrecht a funcionarios del gobierno nacional y a las firmas y a otras firmas comerciales de la República Argentina, las cuales están involucrados desde el presidente de la nación para abajo, todos. Y bueno, y con este acto de debido proceso, porque no se trata ni siquiera ni de militancia ni de nada, es debido proceso, apareció por fin uno de los que existen, de los tantos que hay y que hoy están callados, miembros del Poder Judicial que le pone pecho y que dice, no, momentito, acá hay que seguir investigando. Y bueno, y vamos a ver qué es lo que dice la Corte, vamos a ver si la Corte se la juega a poner la firma explícitamente en un acto de corrupción y lo avala. Mientras tanto vamos a escuchar lo que nos regala la fase literal y perversa que tiene el régimen totalitario, que se apoya en la inseguridad jurídica para todos en estos tiempos. Este es el reporte número 7. Segunda impericia, ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, cuando seamos gobierno nos sentaremos a ver y a discutir, defender los intereses de los argentinos para resolverlo de la mejor manera posible para los argentinos. Porque el gobierno lo que dice es que vos vas a ser un presidente débil frente a las corporaciones, frente a los fondos buitre, frente a los grupos económicos, frente a Clarín, frente a Techín, que te vas a dejar doblegar por los grupos más poderosos de Argentina e internacionales. Vamos a ver. Contestá que no, así nos quedamos tranquilos. Pero yo estoy muy tranquilo, Jonathan. Yo estoy muy tranquilo, perdón. Yo vengo de una formación... Alumno Macri está por... Estamos a meses que un robot te reciba como médico clínico en un hospital y te diagnostique y te derive un especialista. Porque va a tener toda la información que un ser humano no puede tener. Esto está pasando en el mundo hoy, es impresionante, ¿no? Yo le mostré ahí. Esto está pasando. Esto está pasando en el mundo hoy, es impresionante, ¿no? Yo le mostré ahí. Esto está pasando. Con el corazón de perro. En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Ah, me estaba escuchando. Aquellas que dicen que no, me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, no sé, que te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, no sé, que te digan ahora qué lindo te voy culo a tocar que tenés, la jalea. Señor Bird. Si queremos organizar un país... Y el plan es más austero, es viable, con mínimo impacto ambiental y también resuelve el tema de subestadas. ¿El tema de subestadas? Que también, todo el mundo piensa en un gran reservorio.

las personas como garantía para seguir endeudándose. Y parece ser que al señor, a Mr. Burns de cabotaje, no le creen, ¿eh? Parece que se acabó la firma en los cheques en blanco para la Argentina, porque, y bueno, esto saben que se va a acabar, porque este régimen totalitario no se puede sostener, ni siquiera con represión. Porque así sea, con una represión extrema, va a ser un país inviable para cualquier tipo de producción, en un marco de violencia represiva, entonces los negocios honestos no se pueden desarrollar, quedarán nada más que los negocios especulativos. Y los negocios especulativos son de corto alcance, ni siquiera medio, de corto alcance. Y ya le empezaron a poner los puntos a Mr. Burns, que domina el régimen totalitario, diciéndole: señor, usted me parece que va mal. Y mientras tanto el Papa Francisco le sigue haciendo doler la cabeza a los totalitarios de la patria grande, y nombra obispos a los que son impresentables, a los que no caminan las alfombras rojas del poder, y puso dos curas villeros como obispos en este caso. Y vamos a entrar en las buenas noticias que tuvimos. Uno de ellos es la aparición de la nieta número 127, pero antes de eso vamos a escuchar un hermoso homenaje que hizo Yamandú y Tabaré con el tema número 7, que se llama Soy los pasos. Pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Ellas pudieron, ellos pudieron. ¿Cómo no vamos a poder ahora? Tenemos todo a favor. Antes estaba todo en contra. Y se pudo. Ahora se puede. Podemos. Podemos dar la vuelta. Podemos dar la vuelta porque antes éramos miles y hoy somos millones. Porque tenemos la razón de nuestro lado. Porque tenemos la verdad. Y buscamos justicia. Buscamos justicia dentro del debido proceso, buscamos justicia con reglas claras, buscamos justicia dentro de la ley, buscamos justicia dentro de la democracia. No vendetta. Vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos a escuchar a Estela de Carlotto en el reporte número 9 anunciando la alegría de la aparición de una nueva nieta. Las abuelas de Plaza de Mayo comunicamos la feliz noticia del encuentro de una nueva nieta, hija de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete, nacida en cautiverio en mayo o junio de 1977 en la Escuela de Mecánica de la Armada. ¿Te imaginas que es un regalo para las abuelas y para todas nosotros? Porque cada nieto o nieta recuperado nos sentimos todas, todas abuelas, ¿no? Es la maravillosa lucha de las abuelas, esa lucha esperanzadora, porque buscan desaparecidos con vida. Esto realmente es una maravilla. Como digo, un regalo de fin de año, ¿no? Durante 40 años siempre estuvimos atentas al llamado, o sea, más allá de lo que nosotros podíamos investigar en forma particular, esperando vestigio, alguna noticia, todos eran durante 40 años. Yo espero que nuestra sobrina tenga la simpatía y la sonrisa de su madre y la mirada tierna y solidaria de mi hermano. El Tribunal Oral Federal número 6 aceptó que el ex jefe de la maternidad clandestina de Campo de Mayo pase 2 meses de vacaciones en Mar de Ajó. El médico militar y apropiador Norberto Bianco, el beneficio extraordinario de permitir, le dieron el beneficio extraordinario de poder alquilar una casa en la localidad balnearia de Mar de Ajó, partido de la costa, para vacacionar. Así estamos. No entregaron nada, no dijeron dónde están los chicos, no dicen dónde están los desaparecidos. Y sin embargo, hay una familia judicial que les es afín y que se tira por la borda el Estado de Derecho y se basa en la inseguridad jurídica para todos los argentinos. Esto es lo que estamos enfrentando. Vamos a escuchar ya parte de los familiares de la nieta número 127, es el reporte número 10. El día viernes 22 a media tarde, noche, cuando las cosas, el tiempo también eso hace que uno se ponga más ansiosa, y que desde la parte de la justicia de Mendoza, que me informan de que han encontrado, ya científicamente se ha corroborado que una mujer, para nosotros una nena, una mujer de 40 años, una joven, que científicamente se comprueba que es hija de desaparecidos, que son Carlos Poblete y María del Carmen Moyano de Mendoza. El día miércoles a la tarde le llaman a la parte materna, a la tía Adriana Moyano, le hablan para decirle directamente el teléfono, recibe la voz de Estela Carlotto, que ella se sorprende, y le dice: hemos encontrado a tu sobrina, mañana tienen que estar acá en Buenos Aires en una conferencia de prensa. Entonces, bueno, empezamos ambas familias comunicándonos como siempre, y fuimos a la conferencia de prensa ayer, y la vida nos permitió que buscáramos el primer avión para irnos. Nos fuimos esa misma noche, y porque tenemos mucha alegría de que nuestra sobrina, después de 40 años, viva, que esté viva, que no nos interesa el lugar que donde está, todavía no, que ella ya sabe que es hija de Carlos Poblete y de María del Carmen Moyano, Carlos Poblete sanjuanino y María del Carmen Moyano mendocina. ¿Cómo va a ser el proceso ahora? ¿Han tenido algún contacto con ella o cómo va a ser? Absolutamente desconocemos, no hemos tenido contacto con ella, no ha estado en la conferencia de prensa. solamente hemos tenido una reunión privada de por parte de, la, de los abogados, de los fiscales, para informarnos que hay atrás una causa judicial en el cual ¿cómo se llama? No podían dar los datos de dónde estaba, quién es ella, ni cómo se llama, ni nada, por el contrario. Y que sí, ella ya sabe, y entonces ahí dijimos nosotros estamos en condiciones, ambas familias, de darle todo el tiempo que ella necesita para procesar. Ella tiene que tener la sabiduría, le van a salir las capacidades a ella, le van a salir las capacidades de adentro para que pronto ella pueda procesar y querer vernos a ambas familias, que la esperamos con los brazos abiertos, tanto los tíos, tías y un montón de primas y primos. No es un curro, como dice el diablo que maneja el régimen totalitario, ¿eh? No es un curro, son historias reales. Y estos repugnantes esbirros cobardes que se ensañaron con cuerpos vencidos reclaman honor, reclaman ventaja, se hacen los enfermos. Son lo que son, indignos. Y el Estado Nacional los avala, los apaña, los aplaude y se divierte. Se divierte con las lágrimas de los sufrientes, se divierte con la desesperación de los despedidos de su trabajo, se divierte con los reclamos de los desvalidos. Y mientras tanto, para saber y para que se nos marque a fuego en algún punto de la memoria o de la conciencia tal vez, ¿cómo era aquel momento? Hay como una relación entre aquel concepto que tan bien concibió Hannah Arendt respecto a la banalidad del mal, donde los que lo ejecutan se transforman en un punto en meros ejecutores administrativos, burócratas grises, y ya no torturan carne, sino que están laburando. Y había uno de estos animales que vivía en la ESMA, y su hija y su familia desarrollaba la vida normal dentro de ese campo de concentración. Y vamos a escuchar el relato de una amiguita de la hija de unos asesinos. Este es el reporte número 11. Era una tarde del 76 y fui con mi amiga Berenice, que era mi mejor amiga, a la casa de Rubén Jacinto Chamorro, que era su papá, y lo que vi ese día me marcó para siempre. Estuve en un centro clandestino sin saberlo. Esa mañana me pasaron a buscar y fuimos en auto a la casa donde trabajaba y vivía el papá de Berenice. Ella me había contado que era un lugar muy, muy grande, que ocupaba muchas manzanas, con un jardín inmenso lleno de árboles y edificios. Y que en la casa podríamos ver películas y jugar al billar. De su papá, recuerdo que cuando me vio, quiso saber qué llevaba en mi carterita. Y la revisó. Me acuerdo que había una mesa muy grande, mozos con guantes blancos, que nos servían Coca-Cola en botellita de vidrio, cosas que eran muy diferentes a lo que yo vivía todos los días. Drácula. Vimos Drácula. Y después Berenice me llevó al cuarto de su papá, porque quería mostrarme algo. Y de pronto vemos llegar un auto, nos acercamos a la ventana y vimos lo que vimos. A través de una ventana pudimos ver cómo descendían a una mujer encapuchada y encadenada de manos y piernas de un Ford Falcon, mientras dos hombres le apuntaban. Perdón, ¿podría repetir esto último? Mientras dos hombres le apuntaban. Y recuerdo que ella me mencionó si había visto alguna vez la serie SWAT y me dijo que hacían algo similar, como que perseguían a la gente en patrullas y las detenían. Pensar que mientras estuve ahí había gente secuestrada, siendo torturada en el mismo edificio, me da escalofríos. Esto es el testimonio, fragmento, se hizo un video respecto a esto, del testimonio de Andrea Krishmar, que en el juicio de las juntas contribuyó a demostrar que allí, en la ESMA, funcionó un centro clandestino de detención. Tardó 40 años en volver al mismo lugar donde le sucedió esta terrible historia. Y bueno, y como todo en el mundo sigue, y por qué no, también estamos en un mundo maravilloso. Vamos a escuchar el tema número 8, que también es un recompilado de distintos artistas alrededor del mundo que hicieron el tema que se llama What a Wonderful World. Here. A pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de los dinosaurios, este es un mundo maravilloso, porque acá estamos nosotros también en este mundo. Este mundo no les pertenece a ellos, este mundo nos pertenece a nosotros. Ellos son los usurpadores de la libertad, son usurpadores de la dignidad, son usurpadores de los derechos humanos, son usurpadores de las canciones, del amor y de la creatividad. De la creatividad. No se lo vamos a entregar. Y aprovechamos este tema que escuchamos para mandarle un gran, gran, gran abrazo fraterno a Diana Gallardo. Le deseamos una pronta, pronta mejoría. Y bueno, siempre está con nosotros, ¿eh? A donde vamos, siempre está. Y bueno, y como sabemos que esto no es casualidad, ni tampoco no es magia ni brujería, vamos a escuchar un recorte de un trabajo que se llama La teoría del yoc, de Naomi Klein, donde, bueno, nos va a ilustrar algunas cosas que después vamos a tratar de traducir. Es el reporte número 12. Quería borrarles la mente, dejársela en blanco para reprogramarlos desde cero. Janine Huart, una joven madre de 4 hijos, padecía una depresión posparto. Me entraban escalofríos cuando me decían, mañana te toca tratamiento de electrochoque. Me estremecía, me daba mucho miedo. Despertaba en otra habitación, totalmente confundida y triste. Y me quedaba muy afligida después. Iba por ahí caminando como una zombie. Cameron combinaba los electrochoques con las curas de sueño y la repetición de mensajes grabados. Decía, Janine, estás rehuyendo tus responsabilidades. No quieres cuidar de tu marido ni de tus hijos. Lo repetía una y otra vez. Suena como si la interrogaran. Sí, como si me interrogaran, pero ¿con qué objeto? La CIA no tardó en poner en práctica los hallazgos de Cameron. Muchas de sus técnicas figuran en el manual Kubark de interrogatorios para el contraespionaje. He aquí unos fragmentos. Es una tesis central del manual que estas técnicas son, en esencia, métodos para provocar la desviación de la personalidad. Hay un intervalo que puede ser muy breve, de animación suspendida, una especie de shock psicológico o parálisis. Los interrogadores expertos reconocen este efecto cuando se da. Y saben que desde ese momento, el sujeto está mucho más abierto a la sugestión, mucho más dispuesto a obedecer que justo antes de sufrir el shock. El otro Dr. Shock. ¿Por qué traemos este? Esto es un trabajo muy largo, o sea, son casi 2 horas. Donde después Naomi cuenta cómo se traslada esto a la realidad que hoy nos gobierna, ¿no? Que hoy nos gobierna los sentidos, cómo impone cultura sin necesidad de batallas o guerras culturales, simplemente practicando técnicas que tienen que ver con esto, la inducción y el control mental, la inducción mediante motivaciones que no son tan explícitas, que usan vehículos internos, las emociones, los rasgos atávicos. Bueno, cuestiones que los antropólogos conocen muy bien, pero ¿por qué lo traemos? Por esto de que tenemos que encontrarle una explicación, por qué los condenados aplauden a los verdugos y corren felices a las guillotinas. Es un tema que si no lo analizamos me parece que nos va a comer el lobo. Ojo. Bueno, y en Brasil sigue avanzando el Estado totalitario, sigue avanzando el imperio barbarie. En este caso, el presidente Temer de Brasil le entregó parte parte del acuífero guaraní, a quien a Coca-Cola privatizó uno de los lugares donde se puede acceder más fácilmente a las profundidades de la tierra para extraer una de las aguas potables más ricas del planeta, la que está en el acuífero guaraní y que nos pertenece tanto a los argentinos, a los brasileros como a los uruguayos. Sin embargo, el presidente usurpador del Brasil no tuvo ningún tipo de prurito y le entregó a la Coca-Cola uno de los ingresos a el acuífero guaraní. Y como una se pone loca, dicen las chicas, Angela Richie cantó un tema que se llama Crazy, un tema que todo el mundo conoce y que alguna vez bailó. Este es el temita número 9. Emotions had an echo in so much space. Ooh. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Be crazy. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly. I hope that you are having the time of your life. My only advice. Come on now, who do you think you are? Ha ha ha, bless your soul. You really think you're in control? Well, I think you're La hermosa voz de Angela Ricci cantando un clásico, Crazy. Y a la mujer no se la toca y se le respeta la soberana voluntad de decir que no, porque la mujer no es un objeto como predica el quien dirige este régimen totalitario de cabotaje. Y en el día de hoy otra nueva cachetada a la mujer, a la dignidad de todas las personas, como se llevó adelante en un medio masivo de comunicación donde un reblandecido próstata flácida dijo que la mujer cuando es violada que se relaje y goce, lógicamente después de defender las políticas del régimen totalitario. Vamos a dedicarles el reporte número 13 a todos estos crápulas. Se llama Hola Putero y es un trabajo que hicieron dos artistas, Teresa Lozano y Sua Méndez. Esto llega desde España. Hola putero, no te preocupes porque no estás solo. 4 de cada 10 hombres que nos rodean van contigo al puticlub y los otros 6 no hacen nada al respecto. Te entiendo putero, la mercancía está a tu alcance, llamándote. En los parabrisas del coche, en internet, en los periódicos... Culos y tetas por todas partes, por el suelo, en las calles, en los polígonos, en los parabrisas. Todo te dice que consumas mujeres. Es tan sencillo y tan barato, 20 euros por un completo. Menos que una camiseta, menos que una pizza. 20 euros por follar con una mujer que hará todo lo que le pidas. Y mejor, que fingirá que le gusta. O todo lo contrario, porque sabemos que hay veces que te gusta hacérselo pasar mal. Y aquí no hay nadie que te diga que no puedes hacerlo. Media hora, una hora, con una mujer que hará todo lo que le pidas cuando le metas la polla en la boca, en la vagina, en el culo, con tal de que te corras, pagues y te vayas. Esto último especialmente le encantará. Voy a contarte un secreto. Ninguna de las mujeres a las que has pagado querían estar contigo. Ninguna parte de su piel quería que las tocaras. Lo han hecho por dinero. Putero, deberías de empezar a llamar a las cosas por su nombre. Esto no va de sexo, va de poder. Tú no pagas por follar. Tú pagas por violar. Es una palabra fea, lo sabemos, por eso no la usamos. Cuando tú hablas de consumidores que pagan por un servicio, yo hablo de puteros. Cuando tú hablas de trabajadoras sexuales, yo hablo de esclavas, porque ellas son el producto. Cuando tú hablas de industria sexual, yo hablo de trata, de estigmatización social, de proxenetismo, de esclavitud. Porque putero, tú te aprovechas de su vulnerabilidad y de su necesidad, y te da igual porque esa mujer ha llegado a cobrar por chupártela. Tú solo la ves por partes. Tetas, culo y agujeros varios. Por eso, putero, te repito que no te las has follado. Las has violado. Tu dinero legitima lo que haces. Y ellas consienten que las violes. ¿Consienten o se resignan? Resignadas a ser mujeres de segunda, mujeres mercancía, mujeres de usar y desechar. Agujeros del ocio que te están esperando en los puticlubs a los que acudes después de pegarte la fiesta con tus amigotes o en tu despedida de soltero o para cerrar un trato importante con un cliente con el que quieres quedar bien. A veces pedís tarifa plana para que sea más cómodo y otras veces pedís barra libre de mujeres y salchichas porque al fin y al cabo estáis pagando y tenéis derechos. Tranquilo, putero. Nadie os acusará de ser como la manada, aunque también humilléis, insultéis, aunque queráis follarosla sin condón, porque por un precio todo está permitido. Tras esas puertas podéis ser vosotros mismos. Lo entendemos, puteros. El resto del tiempo estáis fingiendo que nos veis como iguales y que nos respetáis. Oh, ¡cuánto trabajo! ¡Qué desgaste! De alguna manera tenéis que desahogaros. En algún agujero tenéis que descargar tanta frustración. A mí no me interesa hablar de si ellas tienen el derecho o no a prostituirse. Yo lo que quiero es que hablemos de por qué tú crees que tienes el derecho a comprar mujeres. De por qué a vosotros os han educado para que penséis que podéis comprar mujeres y a nosotras nos han educado para que sepamos que si las cosas se ponen feas o viene una crisis, siempre podemos meternos a puta. Las mujeres sabemos que si abusan de nosotras, si nos rompen por dentro y ya no valemos como mujercitas, si nos hacen creer que no valemos para otra cosa, siempre podemos abrirnos de piernas y sobrevivir. Así que gracias, putero. Esta idea genial de que las mujeres siempre tenemos una salida entre las piernas es porque tú existes. Pero no te preocupes, que no estás solo. Porque todos nosotros, la sociedad hipócrita, somos capaces de ver el machismo en la publicidad, en el trabajo, en la pareja, pero miramos para otro lado y dejamos que tú sigas comprando esclavitud. Mientras tú existas, putero, todas estamos en peligro. Por eso, a quien hay que cuestionar es a ti. Y los demás, tenemos que dejar de ser tus cómplices. Esta es la campaña contra la prostitución que nadie se decide hacer. ¿Te atreves a compartirla? Pues claro que sí, aquí estamos y la vamos a seguir compartiendo, a llamar las cosas por su nombre. Y era el año 1912 y en Centerville, Texas, en los campos de algodón, había un chiquito que se llamaba Sam Lightning Hopkins y él se dedicaba a la guitarra y tocó un tema que se llama Starter One Morning. Thank you. You know my style won't start this morning. Boy, and my motor won't even turn. You know my starter won't start this morning. Boy, my motor won't even turn. You know I've been running with a fast class of women. Now they've called my little Corduroy. Something must be wrong with my little machine. You know my starter won't start this morning. Something must be wrong with my little machine. Mechanic say your car's all right, lad. La historia de Sam. Recogía algodón en el centro de Texas. Y tenía prohibido, como tenían prohibido los negros esclavos, tocar. Tenían prohibido hacer música. Y se escondían y cantaban. Y las manos las tenían destrozadas de pircar algodón. Y les costaba tocar. Pero era más fuerte la música que traían. Y eso fue un escape para Sam. Y Sam se juntó con Jefferson. Y Sam se juntó con Blind Lemon. Y escaparon del campo de algodón. Por eso hoy somos negros. Somos mapuches. Somos los que estamos de este lado de la grieta. Bueno, y esto fue América Resiste, la parte número 129, y creo que nos vemos en la próxima, Ángel Fernández Yechman. Gracias, Natacha Bianchi, y no te olvides, escucha y levántate, no es solo para escuchar. Chau, chau. Y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien...